Estás en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, por la frecuencia que te inspira fe. Buenos días, estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida y alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Este es tu amigo Johnny del Valle, tu amiga Yami del Valle y el más esperado de todo. ¿Qué te pasa? ¿Tiene frío? ¿Está encendido el micrófono? ¿Ya? Tenemos a Martín con nosotros ahí al otro lado, en el estudio. Parece que está frisado. Se le congeló. El micrófono se frizó. Se frizó el micrófono. Se le frizó la boca. Había un poquito de movimiento, pero nada salía. Martín, ¿cómo te encuentras? Happy New Year. Happy New Year a todo el mundo. ¿Y no te has visto desde el año pasado? Desde el año pasado no nos veíamos, es correcto. Sí, ¿y cómo te ha ido? Pues fíjate, empecé el año, como tú sabes, no en la nota mejor del mundo. ¡No! ¿Cómo así? Sí. ¿Qué pasa? No sabíamos. Estuve bien malito. Sí. A mí malito siempre he sido, pero enfermito. No, de eso sí, que supe que estaba enfermito. Enfermito. Sí. Y me tumbó bien, uh-huh. Bien feo. No. Pero, ¿se te cayó el pelo o te afeitaron? También. Se me cayó el pelo del bigote, el pelo de arriba, todo. Sí. Yo que me había bañado por lo menos una vez al año para que no haga daño, ¿verdad? Pero sí. Antes de despedir el año y me empezaron unos chills horribles. Sí, ¿te sientes mejor ya? Gracias a Dios. Bueno, gracias a todas las oraciones que hicieron por, uh-huh. por la mejora. Yo sé que hubieron un montón de... Bueno, claro, porque te necesitamos. Sí, te extrañamos mucho. Yeah. No, habían otras personas que estaban orando incorrectamente, pero es okay, yo los perdono. Esa oración Dios no la escucha. Sí, yo pero ¿por qué? Yo no veo razón por qué orar incorrectamente. Sí. Empiezo a decirte. Bueno, estamos contentos que estás aquí con nosotros en el día de hoy. Y como siempre tenemos temas interesantes para hablar con ustedes. También pues tenemos de nuestros auspiciadores algo bien interesante que está pasando en el día de hoy, mi amor. Maranatha Tax and Insurance está abriendo nuevas oficinas. Así es, nuevas oficinas. Y adivinen dónde está esa nueva oficina. Aquí en Ocala, finalmente. Uh-huh. Esa es una oración contestada por muchos de nuestros amigos que nos escuchan. Uh-huh. Y que escuchan a Ricardo cuando tiene su programación al principio del año, ¿verdad? Sí. Que siempre dicen, pero que se mude para acá, que abra aquí una oficina. Ya, finalmente, está aquí en Ocala. Sí, y ya ahorita pues vamos a hablar con él, lo vamos a llamar a ver cómo están, porque hoy pues inicia ese proyecto aquí en Ocala y están bien contentos y quieren darle la dirección, los números de teléfono para esta temporada de impuestos. Pues vamos a Maranatha para que nos ayuden con sus niveles de ¿cómo se dice? Expertos, son expertos en esta materia y ya por años he estado con nosotros ayudándonos y también pues están preparados para servirle. Sí, lo bueno es que tienen un gama bien grande. Sí. No es solamente hacer los taxes al final del año, los taxes del 15 de abril. Sí. Pero también tienen para carros. Oh, ya, yes, seguros. Casa. Uh-huh. Tiene mucha variedad. They got everything. Bueno, vamos a estar hablando con ellos hoy, que estoy seguro que están en un pequeño servicio que iban a hacer esta mañana ahí en la, en la oficina. Estaba el pastor que venía a orar y todo eso. Pues ya ahorita lo vamos a llamar a ver cómo estamos nosotros. Debemos empezar así mismo también. Vamos a nosotros empezar con una oración, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Sí, pues vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das para compartir junto con todos nuestros amigos en este espacio radial. Gracias por abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad y suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia, por guiar nuestros pasos a la luz de tu palabra, perdonar nuestras faltas y restaurar nuestras vidas y hacer que todas las cosas obren para bien. Nuestro amor por ti crece cada día, Señor. Y queremos que cada uno de nuestros amigos que están escuchando en el día de hoy tengan experiencias en el día de hoy, que tengan evidencia de tu amor y tu poder en su vida. Que si hay alguien que está luchando con cualquier problema, con cualquier reto, que tú le traigas fortaleza, paciencia, sabiduría, soluciones para poder sobrepasar esas pruebas y salir victorioso en ti. Y Señor, queremos ser más allá, agradecidos más allá de nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. En el día de hoy, haznos sensitivos a las necesidades de otros y ayúdanos a compartir de lo que tú nos has dado. Y para que tu amor crezca y la luz de tu amor brille donde quiera que nosotros estemos, úsanos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Nuestra adoración es para ti, Señor. Cada día nos acercamos más y más a ti. Que nuestros labios nunca se cansen de adorarte y nuestros corazones siempre estén dispuestos a buscarte. Gracias, Señor, por todo lo que hace, por lo que está haciendo y por lo que aún va a hacer. Nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por pasar esos momentos con nosotros aquí en oración y apenas estamos comenzando. Le aviso pues que nuestros programas pues salen con mucha pasión porque su inspiración o su éxito es nuestra inspiración. Eso es lo que nosotros queremos, que tú llegues a llevar tu vida al próximo nivel. Que te sientas fortalecido, que sepa que tienes amigos aquí al otro lado de radio. Y por eso es que te invitamos a que participes. Invitas amigos a que nos acompañes aquí a escucharnos, a que descarguen la aplicación Movilve si todavía no lo han hecho en radiofe95.com y que nos puedan llamar con sus preguntas, comentarios al 352-593-0095. Ahí pueden enviar el texto. Nuevamente es el 352-593-0095 o puede llamarnos al 352-347-9576. Ya regresamos, no se mueva. Con Dios todas las cosas son posibles. Escuchas el clamar del rendido. Tú guardas mi caminar. Yo en ti confío. Tú que en medio de la prueba a mi lado estás. Me das fuerza cuando débil pueda yo estar. En ti descanso. Yo, tú me elevas a lo sobrenatural. Sobrenatural. sangre abrió la compuerta. Ya yo tengo en mí la respuesta. Por medio de tu sacrificio me libraste del precipicio. Hacia el cielo levanta la mano, grítalo fuerte al soberano. Demostremos que somos el unión, que haga eco en toda la nación. Sobrenatural y es el amor que me muestras. Imposible de medir lo que pesa y cuesta. El cambio que hubo en mí el mundo no lo entiende. Sin ninguna creer, su mano él extiende. Todo aquel que pida y reconozca que necesita un salvador y que conozca el Cristo de las alturas es sin igual. Nos lavamos por su sangre sobrenatural. Un grande amor que no se dio y del corazón. Comienza con fe y nosotros te ayudamos a encontrarla. Esta es la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida, y alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Y con grande esperanza que este nuevo año, con los proyectos que tenemos en mente, vamos a estar alcanzando una nueva audiencia y así pues expandir nuestros esfuerzos, llevar esta palabra donde haga falta esperanza, ¿verdad, mi amor? Entonces, en el día de hoy estaremos hablando acerca de ese tema, acerca de cómo crear la esperanza y por qué es tan importante. Y Martín, dinos un poquito de tu esperanza para este nuevo año. ¿Cuál es, qué tú tienes esperado? Estoy esperando que, que muchas cosas buenas pasen. Sí. Que la dirección de este país cambie también. Sí. Que también tengamos mucha gente que anda enferma, que fue enferma en el año pasado, que tenga mucha salud, mucha prosperidad también, pero sobre todo que mucha gente venga a los caminos del Señor en este año, a través de estas ondas radiales y a través de nuestras vidas, que nosotros seamos unos vasos útiles en las manos del Señor en este año. Que sí, y que muestra... que nuestra manera de ser sea atractivo para aquellos que necesitan un cambio de vida. Sí. Sí, como dicen, de que quizás algunas personas, la única Biblia que puedan ver es la vida de nosotros. Así que hay que cuidar mucho el testimonio, ya cuando uno tiene relación con Dios, porque somos instrumentos, ¿verdad?, que Dios usa para poder atraer a las otras personas a la verdad. Como la canción, somos lumbreras. Así es. Pregoneros del mensaje de Cristo. It sounds like you listen to Radio Fe. All the time, bro. Sí. What are you talking about? Mira, no puedo evitar que sonreí cada vez que miro a Martín, porque así con el hoodie rojo parece No te atrevas a decir Caperucita Roja. No, mira, wow, ese es otro, pero no, nunca pensé en Caperucita Roja. Tú fuiste que te diste ese nombre. Yo estaba pensando más como el Chapulín Colorado. No contaban con mi... Sí, sí, sí, sí. No, y él tiene los audífonos por encima del jury. Sí, no, por eso. Las antenitas la tiene también. Yeah. Ah, él está listo aquí ya. Ah, y eso es otra cosa también. Sí, que una esperanza de que yo pueda hacer reír más personas todavía. No, y ya empezaste. Amen. Qué bueno, hacer reír nada más, ¿verdad, Martín? Hacer reír. Ok, sí, qué bueno. Salud, hay mucha salud en la sonrisa y en la risa. Sí. Mucha salud. Y mi amor, ¿tu esperanza para este nuevo año? Bueno, mi esperanza, una de ellas es que más personas encuentren la verdad, verdad que hay en Jesús, en nuestro Salvador, porque de ahí es que podemos de verdad, verdaderamente disfrutar la vida, mi amor. Oh, yes. Saber cuál es nuestro propósito aquí y conectarnos con nuestro Creador. Yo creo que ese es mi anhelo, que más personas puedan alcanzar ese mensaje. Y bueno, y después de ahí es el desarrollo de la persona que vaya cambiando esa transformación. Eso a mí me fascina. Cuando yo veo una vida transformada, veo la diferencia del antes y el después. Y sabemos que siempre vamos a estar siendo transformados. Que nunca vamos a llegar hasta que ya nos vayamos con el Señor, ¿verdad? Y eso me motiva mucho. Por eso que me fascina lo que hablamos de las películas. Me gustan de las historias cuando una vida es transformada, cambiada. So que eso es uno de mis esperanzas, que a través de esas ondas radiales, a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio, podamos alcanzar a más vidas y que sepan de que hay esperanza. Hay esperanza, que la vida es buena. Ya las experiencias que tengamos, se puede sacar las cosas buenas de las experiencias malas, pero la vida sí es buena cuando se vive para Dios. Y la esperanza es tan necesaria, porque si tú necesitas fortaleza presentemente, o sea, en el momento, ahora, en estos días que nosotros estamos viviendo, si tú necesitas fortaleza, paciencia, gozo, perseverancia, ideas para trabajar tu fe, todos esos elementos que tú necesitas se despiertan según el tamaño de tu esperanza. Más grande tu esperanza, más poder tú tienes para activar tu fe ahora presentemente. Recuérdate siempre, como yo digo, que la fe no es lo que tú crees, sino lo que tú haces con lo que tú crees. Si tú quieres trabajar tu fe, es necesario tener esperanza. Sí, mira, nuestro amigo lo estaba comentando, mi amor, ayer mismo, acerca que él quiere que de verdad cuando llegue el 31 de diciembre pueda decir, wow, pude lograr lo que me propuse. Uh-huh. Porque ya han pasado varios años que no ha sucedido así. Uh-huh. Y estoy seguro que a muchas personas y hasta a nosotros nos ha sucedido de que tenemos... no me gusta esa palabra, que dicen resoluciones, ¿verdad? Metas. Sí, pero sabes que la mayoría de las personas dicen, no, resoluciones, quiero. Pero nada más que se quedan en el deseo. Uh-huh. Y entonces ellos se creen que pues, solamente por desearlo, por pensarlo, que eso va a suceder. Y eso no es así. Y entonces por eso traemos programas como este, para decirle que esos deseos se pueden convertir en una realidad cuando tienes esperanza, pero hay que tener un plan de acción. Claro, y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Que te iba a decir que una meta, una esperanza personal grande, ajá. Este año. Sí, dime. Es llegar a los 25 años de matrimonio. Oh, wow. That's going to be big. Wow. Gonna have a big party. Hay muchas celebraciones grandes este año. Sí. Muchas celebraciones grandes. Y mira lo interesante. Nosotros vamos a cumplir 7 años de transmisión aquí en La Frecuencia que Inspira Fe. El mes 7. En el 2017. ¡Wow! 7. ¡Come on now! Eso va a ser espectacular. Sí, entonces pues todas esas cosas nos tienen con mucha esperanza y queremos que tú allá al otro lado de radio sienta lo mismo por lo que está sucediendo en tu vida. ¿Qué es lo que va a suceder en tu vida que te va a mantener con esa esperanza viva? Va a desear todas las mañanas levantarte para luchar por ese sueño, para hacerlo una realidad. Hoy queremos hablar contigo cómo tener en perspectiva una esperanza fortalecida que te va a ayudar en este proceso. Según tu esperanza, así también va a ser tu fe, las acciones. Ahora, diariamente nosotros nos pasamos haciendo ciertas rutinas que debemos de hacer, algunas pues que no podemos evitar, hay cosas que tenemos que hacer. Pero ciertas prácticas que nos hacen conforme como estamos y no hacemos un esfuerzo para cambiar. La mayoría de las razones por las cuales nosotros hacemos resoluciones y nunca llegamos es porque no hacemos un esfuerzo para cambiar nuestro diario vivir. En las cosas pequeñas es que suceden las más grandes diferencias. ¿Sí? Las cositas pequeñas, los hábitos que uno puede cambiar, los pensamientos que uno puede cambiar, cosas pequeñas hacen cambios grandes. Entonces, pues hoy vamos a darte algunas de esas ideas para cultivar esa esperanza. Mi amor, vamos a empezar con una. Sí, el primer consejo es determina cómo quieres que sea tu vida. Eso es importante para el inicio de desarrollar tu esperanza. Es saber cómo es que deseas que sea tu vida. Y las preguntas que debes de hacerte es, si pudiera levantarte mañana y tener cualquier vida, ¿cómo sería? Piensa en todos los detalles posibles, ¿verdad? ¿En qué lugar te gustaría vivir? ¿Juntamente con quién? ¿Quiénes serían tus amigos? ¿Qué trabajo estuvieras haciendo? ¿Qué actividades estuvieras tú participando? También quizás pueda ser útil que escribas esta visión para tu vida y de manera puedas revisarla a cierto tiempo. Pero es necesario que se tomen ese tiempecito, porque la gente dice, no, eso es soñar. Eso es soñar, eso es perder el tiempo, eso es para soñadores, ¿verdad? Pero no, si quieres un cambio en tu vida y quieres desarrollar esa esperanza en ti, tienes que ver, ok, ¿cómo es que yo veo mi vida de aquí a 3 años, a 5 años? ¿Cómo me gustaría estar, ¿verdad?, en diferentes áreas de mi vida? Entonces hay que ser bien detallados, porque si no sabes para dónde vas, ¿cómo vas a llegar? Así que eso es algo bien importante. Tienes que determinar cómo quieres que sea tu vida. Quizás ya hay elementos que estás viviendo de esa vida que tú deseas. Estoy seguro que en tu vida ya hay evidencia que este sueño o esta visión puede ser posible, porque de ahí es que tú estás cautivando estas ideas de posibilidades, de cosas que ya te han sucedido. Eso es lo que activa tu imaginación. Lo que activa tu imaginación es que ya hay elementos en tu vida de logros, de cosas que tú has podido alcanzar, de cosas que tú has querido. La cuestión aquí es, ¿qué más tú quieres? ¿A qué lejos tú quieres llevar esta visión? Y es importante ser bien específico y más grande posible, porque imagínate si alguien te dice, bueno, te voy a dar nada más 50% de tus sueños. Si alguien te dice ahora mismo, yo nada más te voy a dar 50% de tus sueños, ¿qué grande es tu sueño? Entonces, más grandes tus sueños, más posibilidades hay para tú alcanzar más. Si nada más pudiera alcanzar un 65% de esos sueños, ¿cómo tú te sentirías? O sea, a veces la gente se quiere, no, yo lo quiero todo a perfección y detalles. Pero más grande tus sueños, más tú te vas a acercar a esas posibilidades, porque se va a manifestar el porcentaje poco a poco en tu vida. Se va a ver el 1%, el 2%, el 5%, según tus esfuerzos. Y por eso es que es bien importante escribirlo. Ahora, hay personas que dicen, mi amor, como tú dijiste, no, esto no es necesario. No es necesario sentarme para ver lo que yo deseo. Ya yo sé lo que yo deseo. Y no es necesario yo escribirlo, porque ¿para qué? Si ya yo lo tengo en mi corazón y Dios lo sabe todo. Yo he escuchado eso también. Sí. Dios sabe todo lo que yo quiero. ¿Verdad, Martín? Martín está ahí con la cabeza dando. Sí. ¿Tú has escuchado eso antes? Oh, muchas veces. Dios sabe la petición que tengo en mi corazón. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe absolutamente todo. Sí. La cosa es, ¿lo sabes tú? Se te olvida. Eso es parte. Pero otra cosa es, si te estamos diciendo, y muchas veces estos consejos pues se repiten aquí, y los decimos unas cuantas veces para diferentes cosas, pero si tú nos has escuchado nosotros decirlo antes, es porque nosotros lo hemos escuchado dicho antes y porque tenemos evidencia que trabaja. Tú no puedes decir que no te hace falta a menos que tú lo pongas en práctica. ¿Cómo tú sabes que va a ser, no va a ser útil para ti o que no va a ser una diferencia sentarte a escribir tus metas o tus sueños, o sentarte a meditar acerca de lo que es para ti o no es para ti, lo que Dios te está guiando a hacer? Esto es bien importante. Tiene que tener una reconciliación de estas ideas. O si no, vas a seguir viviendo todos los días, levantándote con una rutina que te sigue manteniendo donde tú estás. Y siempre vas a tener esos deseos. Y siempre vas a decir, Dios conoce mis deseos. Dios sabe lo que quiere. Y un día que no está en el calendario, va a suceder para mí. Mi amor, ¿tú crees que es posible que un día, de momento, las cosas sucedan? Ay, no, mi amor. ¿no? Ahora mira, ahí te voy a llevar a un sitio bíblico que esta mañana estaba escuchando, ¿sí? Dice que Pablo y Silas lo pusieron en una cárcel y lo metieron prisionero por predicar el evangelio. ¿Te recuerdas esta historia, Martín? ¿Sí? Y ellos estaban ahí prisioneros por su causa. Ellos no estaban haciendo nada malo. Y dice que alrededor de la medianoche, de repente, de momento, ahí que se despierta nuestra capacidad de imaginar como niños, que ¿sabes? Imaginamos que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Ahí Dios lo hizo. De momento se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas y algo espectacular sucedió. Ahora, sabemos que Dios fue el que hizo eso de momento. Pero una acción antes de... Eso es lo que yo iba a llegar, sí. Fue la acción antes de eso que permitió que de momento algo sucediera. Pablo y Sila estaban haciendo el trabajo de Dios. Estaban en el lugar correcto haciendo la cosa que ellos tenían que hacer. Estaban haciendo el trabajo de Dios. Eso es lo primero. Ya tenían una visión, sabían dónde tenían que ir. Entonces estaban siendo guiados por propósitos. Hay a veces que cuando tú estás siendo guiado por propósitos, te vas a meter en unas situaciones que tú no esperabas, ¿sí? Y van a ser difíciles. Pero ahí es que Dios llega de momento. Otra cosa, otro elemento es que estaban adorando a Dios en medio de sus circunstancias difíciles. Ellos estaban cantando, adorando, tenían una adoración hacia Dios. Y otra cosa es, y lo tercero, era que había propósito con las personas ahí, con el carcelero y su familia. Y por eso también Dios hizo eso de momento, de repente. Entonces, sí, podemos esperar que Dios haga cosas de momento, de la noche a la mañana, cosas sí pueden suceder. Pero si estamos funcionando una visión, si estamos dirigiendo a un propósito, si tenemos la pasión, si estamos poniendo a Dios en nuestros planes, si estamos adorando a Dios en las buenas, en las malas, ahí es sí que tú puedes esperar que de momento algo suceda. Si no tienes estos elementos de propósito, de visión, de adoración a Dios, no te vistas, que no vas. Martín. No, definitivo, ellos estaban de parranda en la cárcel. Mira, es la más pieza de parranda. De parranda en la cárcel porque estaban adorando y cantando y adorando al Señor. Sí. Y entonces fue que vino el de repente. Sí, porque muchas personas viven su fe toda su vida así. Toda su vida dice, un día Dios, un día. De momento. Y yo he visto a Dios hacer cosas de momento. Sí. Pero tiene que ver por qué las circunstancias, habían circunstancias ya preparándose, ¿sí? Entonces Dios decidió a un momento interrumpir con un milagro, con una bendición, con algo que nosotros no esperábamos, pero Dios ya sabía que estaba en el plan, ¿sí? Entonces yo puedo decir, sí, esto está en los planes de Dios, mi prosperidad está en los planes de Dios, la prosperidad de mi familia, la salud de mis seres queridos, todo esto está en los planes de Dios. Claro que sí, porque están en sus promesas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para cautivar esa visión, tenerla en nuestros corazones? Porque Dios no puede trabajar si no hay fe. O sea, lo único que mueve a Dios es fe. No son nuestras lágrimas, no son nuestros deseos, no son nuestros antojos, es nuestra fe. A alguien, ayúdeme, que me voy a meter en problemas si sigo hablando. No. Es un camino muy bueno y directo. I'm gonna get in trouble. No, sí, porque mira también Moisés. Uh-huh. Moisés tuvo que hacer una cosa que fue incómoda. Él estaba cómodo. Él estaba en Madián con su esposa y sus hijos. Yeah. Y de repente, sí, lo llevó el Señor al monte, Sinaí, vio la zarza ardiente. Y que le dijo, ve y liberta a mi pueblo. Y él le dijo, empezó a caguear. Se puso más gago. Se puso más gago. ¿Qué? Todavía. Y tuvo que ir y hacer algo bien difícil, pero vino el de repente. Ya. Yeah. Que fue la presencia de Dios que habló personalmente. En todas las historias, en las escrituras, cuando tú ves algo, un milagro suceder de momento, es porque los elementos estaban preparados. Entonces, nosotros no podemos funcionar nuestra fe así. Y me siento mal porque hay tantas personas que lo hacen. Tantas personas que dicen, es que yo estoy esperando en Dios. estoy esperando que Dios haga algo. Estoy sentado en casa esperando que Dios sea el que me facilite el milagro. Sin embargo, no hay evidencia en nuestras vidas. No hay esperanza de lo que nosotros estamos deseando. Sí, la esperanza es simplemente un deseo formulado en fe. Porque dice que la fe está hecha de esa esperanza, de la certeza de las cosas que no se ven, pero aún se esperan. ¿Qué tú crees, mi amor? Estás calladita, no me tienes que decir sí, algo. Sí, no, estoy aquí con un poquito de frío, pero estoy aquí escuchando. Pero tienes fe que se va a calentar en un ratito. Sí, tengo fe, ¿no? Ahora en la pausa musical yo voy a chequear. Bueno, sí está funcionando. Vamos a cogerle una pequeña pausa y vamos a celebrar el amor. Vamos a esta mañana celebrarlo. La emoción más grande que Dios ha dado al ser humano. El amor lo cambia, lo transforma todo. Es más poderoso que el odio, más poderoso que la venganza o la ira. El amor, Dios nos regaló el amor para nosotros compartir con los demás. En el día de hoy no te olvides de regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que están alrededor de ti para que ese amor que Dios te ha dado crezca todos los días más y más. Hay un amor bien especial que se comparte entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio para que dos se convirtieran en uno. Dejando todo atrás, empiezan una jornada donde van a confrontar momentos difíciles, pero también lindas y bellas victorias. Todos los días no se olviden de celebrar el amor, aguantándose de la mano, mirándose a los ojos y recordando su historia. Y sabiendo que todavía es solamente el inicio, que muchas cosas lindas van a suceder. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, pues ahora mismo regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Si no, pues regálale un texto, un mensaje, llámelo y dile, estoy pensando en ti y no puedo esperar a verte. Si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Toca mi puerta y se abrirá. Dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. Aunque haga frío, ¿verdad? Sí. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Un encuentro verdadero. La primera vez que me enamoré de una persona que su imagen aún yo no he podido ver, pero sé que ella está en mí. Me enamoré. Celebrando tu fe, tu música y tu cultura. La frecuencia que inspira fe, 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida y alrededor del mundo, radiofe95.com. Mi amor, y si quieren participar, ¿cómo lo hacen? Bueno, pueden mandar un texto al 352-593-0095 o pueden llamar aquí a los estudios al 352-347-9576. Martín, ¿qué nos tiene que decir? Y no te olvides de la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. That's right. ¿Alguien llamó? Oh, sí. Llamó sí. Alguien. El frío me tiene, papito, congeladito. Mira. El cerebro lo tiene con no, hielo, como, sí, como cuando los carros... Tiempo. Sí. Sí, todavía está congelado. Wow. Pero mira, llamó Yamari. Yamari, saludos. Saludos. ¿Quién es Yamari? Yamari. La hija de Rosa, sí, yo sé. Yeah. Llamó y dijo que está gozando con la programación y que le manda muchos saludos a su pastora, Julia Sánchez. Julia, saludos. Cumpleaños hoy. ¡No! Wow. Happy ¡feliz birthday. Cumpleaños, pastora! ¡Happy yes. birthday to you! qué bueno que celebre mucho más y que tenga un día pues bien grande, bendecido y reciba un abrazo de parte de nosotros. Y de Yamari. Ya. Bueno, continuamos hablando acerca de la esperanza. Más grande tu esperanza, más grande el poder que tú tienes para trabajar tu fe ahora, en este día, hoy. Tú necesitas valentía, necesitas fuerzas para poder confrontar cualquier problema o prueba. Lo que necesitas es esperanza. Según tu esperanza, así también va a ser tu fe. Entonces, pues vamos a seguir dándote estos consejos. ¿Segundo? Así es. Bueno, ya dijimos que lo primero es que tienes que determinar qué es lo que quieres en la vida. Entonces, el segundo paso sería, compara esa visión tuya con tu vida presente. Uh-huh. Compárala y eso te va a ayudar a determinar si ya hay algunas áreas de tu vida que están alineadas con esa visión y si te estás dirigiendo a la dirección correcta. Un ejemplo, ahora mismo que se empezó el año nuevo, todo el mundo quiere estar en la mejor forma, ¿verdad? Posible, los gimnasios están llenándose. Y si tu meta, tu visión es, mira, quiero sentirme mejor, quiero, el doctor me dijo que tengo que cambiar mi dieta, que tengo que, estoy sobrepeso, por ejemplo. Si tu meta, una de tus metas es rebajar, tienes que ver, okay, si tu visión tú te ves con unas libras de menos, ¿qué estás haciendo en tu vida de hoy? Yeah. ¿Estás comiendo mejor? ¿Estás comiendo mejores porciones? Mm-hmm. ¿Estás tomando suficiente agua? ¿Haciendo ejercicio? ¿Por qué te ríes? Si no lo estás haciendo, sabes que no estás yendo a la dirección correcta. Martín. Y entonces esa vida ideal o esa meta, esa visión que tienes para tu futuro, no vas a llegar porque no estás haciendo las cosas. No estás en el camino disciplinado. ¿Por qué te ríes, Martín? ¿De quién te está pensando? No, tú tienes una lista de personas que quieren mandarle este programa. Sí. Específicamente. Sí, algunos. Pero para que lleguen al próximo nivel. O que bajen unos cuantos. Bueno. ¿Tú quieres que suban niveles o bajen niveles? Que lleguen al próximo nivel. Que lleguen al próximo. Suban al próximo. No. ¿Qué pasaría si suben al próximo nivel? Tienen que poner en mucha práctica lo que está diciendo Yami ahora mismo. Sí. Mucha práctica. Ya. Yeah. Yes. No, esto no es broma aquí. No es broma. Esto es serio. Sí, es serio. Es la salud. Sí. You get me in trouble. Man. I didn't get you in trouble. You're the one laughing over there. Mira, que tengo personas que están orando por ti. Sí, muchas. Gracias. Sí. Gracias. No, aquí llegan en el estudio todo el tiempo. Estoy orando por Martín para que se tranquilice un poquito, para que... Y yo por dentro diciendo, no, que me lo dejen un poquito así porque... hace falta. Pero mira, mi amor, lo que tú estás diciendo acerca de los elementos en nuestras vidas presentemente que dan evidencia de la esperanza que nosotros tenemos es bien importante. Una de las cosas, así mismo como estaba hablando acerca de las dietas y ponerse en forma, así con todas las cosas que nosotros queremos alcanzar en nuestras vidas, a veces lo que vemos es lo que estamos haciendo mal y nos enfocamos tanto en lo que estamos haciendo mal y lo que no debemos estar haciendo. Sin embargo, no le damos énfasis a las cosas buenas que sí estamos haciendo. Sí. ¿Sí? Hay cosas buenas que nosotros estamos haciendo. Entonces, añadir más de esas cosas buenas. Vamos a decir que en tu dieta presente, lo que tú comes, en todo lo que tú comes, pues hay cosas que la mayoría, vamos a decir que el 80% de las cosas que tú comes, tú sabes que no debe estar comiendo. ¿Sí? Ya llegaste a esa conclusión, no lo debo estar comiendo, pero sabe, te ha hecho excusa. Es lo mejor que yo puedo hacer, no tengo suficiente dinero o para comprar otras cosas. Ha hecho un montón de excusas. O estoy cocinando para los niños, o lo que sea, o nadie en la casa come algo diferente. Bueno, tú puedes tener una lista de excusas, pero busca ese 20% de las cosas que estás comiendo que sí son buenas. A lo mejor te gustan las ensaladas juntamente con la comida. Pues mira, come más porciones de ensalada y menos de la otra. Ve haciendo esos cambios poco a poco. ¿Cuáles son los alimentos que sí te gustan? Ahora, a lo mejor piensa acerca de eliminando ciertos condimentos que a lo mejor te hacen daño, como el ketchup o otros ingredientes que uno le echa a la comida que no son buenas. Ves haciendo esos cambios. Piensa en las cosas buenas que sí tú haces o los elementos buenos que ya existen en tu vida y haz más de eso. En vez de decir, oh, es que tengo que cambiar y implementar todas estas nuevas rutinas y todas estas nuevas comidas y todas estas... Bueno, sí, va a tener que hacerlo, pero el proceso es lento. Si lo trates de hacer de la noche a la mañana, te va a sentir que no puedes. Tu cuerpo ya te ha impuesto. Es como las batiditas. Uh-huh. Que al principio las recetas que nos estaban dando, como las verdes, las recetas Ajá. verdes, que eran bastante fuertecitas, ¿sabes? Yeah. El cambio. Pero haz unas de frutas solamente. Empieza uh-huh. con unas de frutas solamente que son deliciosas. Y así poco a poco vas implementando otras recetas, otras batiditas que te van a ayudar. Porque las batidas son bien buenas, bien, bien nutritivas. Sí, mira, hablando de eso, esta mañana le preparé un... ¿Un verde? Un agua especial a mi angelito. Y me dice, wow, no está tan malo. ¿Ve? Y es que ya se está acostumbrando. Mira esto, a qué yo me estoy acostumbrando a tomar vinagre por la mañana. Well, that's good. Vinagre, limón, con sal y pimienta. Con cayenne pepper y también turmeric. Pero la sal es la de, ¿cómo se llama? Es rosada. No, es la de... Se me olvida, pero es una sal... No sé, es una sal que... Es una sal especial. Que es como color rosa. Como color rosa. ¿Es como qué? Like rose color, como pink. Oh, ¿de verdad? Yeah. Himalaya? I don't know. Sí. Pero esto te ayuda, que dicen, como estamos ya deshidratados tantas horas durmiendo sin tomar agua, ajá, correcto. Que te ayuda a hidratarte rápidamente. En vez de tomarte 3-4 vasos de agua, correcto. Esta agua ya hasta te da energía, por lo que tiene también el limón. Wow. Y entonces yo tomé dos recetas, las combiné en una. Y ¡boom! No tomamos café. No tomamos café ni nada. Y de verdad que nos sentimos de lo más bien. Sí. Sí, es como un laboratorio sucediendo, sí. Pero mira, es verdad. Al principio, las primeras que yo me tomé, bueno, ya hace unos cuantos meses que lo estamos haciendo, pero las primeras que me tomé, yo dije, ¿qué es esto? Él tenía que decir, it's good for me, es bueno para mí. En su mente, cuando se lo tomaba. Y tragármelo, no saborearlo para nada. Mira, vinagre. Vinagre por la mañana. Pero todo eso combinado con agüita. Jesus, help me. No, pero bueno. He has helped me. God is so good. Sí. He is so good. Pero los beneficios los noto. ¿Lo ves? Entonces, pues a veces las cosas difíciles valen la pena porque los beneficios van a sobrepasar los momentos difíciles. Y sí, mi amor, y siempre yo digo, el principio es lo más difícil, ya después se te hace fácil, se te hace como un hábito. Uh-huh. Así que si tú pasas esa etapa, la primera etapa, vas a estar bien. Y entonces, mira, por ejemplo, también, mi amor, si tú dices, mira, mi vida espiritual está no estoy contenta con mi vida espiritual, por ejemplo, y si es una de tus visiones de acercarte más a Dios, tienes que ver las cosas que estás haciendo en el día de hoy. Uh-huh. O sea, aquí la cuestión es de comparar tu visión con tu vida presente. Actual. Uh-huh. Exactamente. Entonces tienes que ver qué es lo que estás haciendo que te está ayudando a alcanzar esa visión. Uh-huh. Y entonces tú lo analizas y ya te das cuenta, ok, sí, esto lo voy a poder lograr porque estoy haciendo tales cosas que me van a ayudar. Sí. Entonces eso te ayuda, eso se aplica en todo, mi amor, en todas las áreas que tú tengas en tu visión para tu vida, ya sea en tu salud, en tu parte espiritual, en tus emociones, en tu carrera, en tus finanzas, ¿verdad? Mira, algo bien interesante que me enseñaste, mi amor, es que acerca de las personas que quieren estar libremente fuera de deudas y uh-huh. poder tener una vida financiera mejor, ¿verdad? Que decir, las personas que tienen deudas, uh-huh. que el primer año que se concentraran solamente en pagar todas sus deudas. Uh-huh. Y después me dijiste que el segundo año que reunieran lo más que pudieran, lo que estaban usando para pagar las deudas y más si uh-huh. pueden. Y después en el tercer año invertir. Sí. Porque quizás lo quieran hacer diferente, dicen, no, en primer año tengo deudas, pero quiero invertir y no es una buena... Martín. ¿Qué mira, crees, Martín, de mira, eso? Mira, escucha esto, Martín. Sí, porque ese fue un consejo de un millonario, ¿sí? Que dice que las personas quieren alcanzar libertad financiera, estar fuera de deuda, pero lo quieren hacer a mitad. Como por ejemplo, él dice, tú quieres hacer cosas que pasen de la noche a la mañana, pero la razón por qué te tarda es porque tú quieres hacerlo a mitad. Como por ejemplo, quieren coger vacaciones, muchas vacaciones, quieren comer afuera todo el tiempo, quieren vivir un estilo de vida, ¿sabes? Como si ya estuvieran como si estuvieran ahí ya. Entonces eso es lo que pasa en este país. En este país nos ponemos tan cómodo con tantas conveniencias que tenemos que es normal gastar dinero en cosas que de verdad no son necesidades. Ahora, cogemos esto como excusa y decimos, pero es que todo el mundo nos necesita y necesitamos vacaciones. Sí, mira, está bien. Tú quieres ir en vacaciones. Tú quieres salir afuera a comer a restaurantes lindos y todas esas cosas. Está bien, mira, pero al principio tienes que tomar un poquito de sacrificio para llegar a un sitio donde eso no te afecte y no te duela. No duela tus finanzas. Entonces el consejo fue de esta manera: cojan un año y trabajen todo el año, corten donde tengan que cortar, bajen los gastos lo más posible y paguen sus deudas. Nada más trabajen pagando sus deudas, nada más trabajen para pagar sus deudas y vivir, ¿saben?, con lo que tienen, pero no sobregastar, ¿sí? El segundo año, trabajar todavía así, fuerte, no sobregastando ni nada, pero en vez de gastar ese dinero, ya que pagaste las deudas, ahorrarlo, guardarlo. El tercer año, usar esos ahorros como inversiones, para invertir en, ya sea en una casa, invertir en un negocio, en algo que te va a dejar, ¿sí? Entonces, esta manera de vivir, muchas personas dicen, no, que no puedo. De aquí al 2020, hay tres años de aquí a 2020. Si tú tomas este consejo y lo haces, tú y tu familia lo haces, se meten al garaje y venden cuanta porquería no usan. ¿Sí? No son porquería porque están guardando, ¿sí? Porque si fueran porquería, estuvieran en la basura. Si hay porquería, bota. Cosas que no son necesarias para tu diario, sí, vivir. Claro, y si tú no lo has tocado en más de un mes, uh-huh. ya no lo necesitas, ¿sabes? Entonces, bueno, quizás es por temporada. Bueno, sí, es por temporada. Ellos que juzguen bien, que juzguen. Pero sabemos que sí, hay situaciones que hay veces que tenemos más de lo que necesitamos en casa, uh-huh. y podemos sacar sacarle provecho, ya sea vendiéndolo o regalándolo, ¿verdad? Yeah. Vamos a hacerlo así. Este proyecto de limpiar tu casa y soltar de las cosas que no usa, otra persona mejor lo puede encontrar como un tesoro. O sea, a lo mejor tú le estás bendiciendo, vendiéndoselo más barato, algo que ellos desean. Si tú haces esto, vamos a llamar ese proyecto Haciendo Lugar para tu Esperanza. ¿Sí? I like that. Sí, haz lugar para tu esperanza, soltando las cosas que de verdad tú no necesitas. Sal de ella, trabaja lo más posible para pagar tus deudas el primer año. El segundo año, úsalo como ahorros. El tercer año, empieza a invertir. Sí, yeah, escuchando esto, mi amor, estoy viendo que durante ese tiempo, ¿verdad? Tú vas a estar cambiando, uh-huh. Vas a tener paciencia. ¿Verdad? Porque no vas a querer darte esos gusticos, esos antojos, esas vacaciones, esas cosas que te quieras comprar al momento, porque sabes que te estás concentrando en la meta de poder pagar tus deudas y no usar las tarjetas de créditos, ¿verdad? Porque usar las tarjetas de créditos es, estás usando el dinero del futuro con un interés. Entonces, puede usar la tarjeta de crédito, pero como lo hacemos nosotros aprendimos hace muchos años atrás de que nosotros usamos la tarjeta sabiendo de que yo voy a pagar la tarjeta ese mes. Así es. Si ya me voy a sobresalir de que no voy a poder pagar, no las usamos. Y entonces, Tenno y yo siempre estamos hablando porque tenemos una cuenta. Eso de tener dos cuentas separadas, eso no, perdóname, pero no sirve. Porque no hay un control y siempre hay un desarreglo, como decimos nosotros, yo me voy a dar este gustito porque yo me lo merezco. Entonces ahí se va acumulando y te vas a salir del presupuesto de que ya te, bueno, este es mi caso personal, de que te vas a salir, de que no vas a poder pagar la cuenta, la tarjeta cuando venga el monto total del mes, y entonces ahí es cuando viene lo que tú estabas diciendo. Entonces, lo que tú te compraste en especial ya no va a ser un especial porque vas a tener que pagar un interés bien alto cada mes. Oh, claro, por eso que te dan los especiales. Por eso que te dicen, mira, te vamos a rebajar el 40%. Pero si lo pones tu tarjeta. Mira, no solamente eso, mira qué inteligente. Te vamos a dar 15% de descuento de todo lo que tú compras en el día de hoy si coges la tarjeta. Claro que sí. Te damos 15 porque te vamos a cobrar 18 o 20. 24, mi amor. 24. Hasta 28 en algunas. Entonces, el gustito de no tener que pagarlo ahora, ajá, es lo que coge a la persona. Yeah. Sí. Pero lo que yo estaba tratando de decir, sí, aquí era de que durante este proceso de cuando te concentres en pagar tus deudas, que uno va a ir cambiando, uh-huh, con su paciencia, con sus emociones, yes, en vez de querer ir a gastar dinero o de ir a comprarte algo porque quizás te anime más o algo así, no sé, o que quieras comer afuera cuando sabes que en la casa puedes cocinar algo mejor, te vas a poder controlar, vas a poder controlar tus emociones y ser creativo, y decir, ¿cómo yo puedo todavía satisfacer esa necesidad sin tener que gastar X dinero? Sí, es como nosotros tenemos una meta de que Telma salga de su trabajo secular en 2 años más. Uh-huh. 2 años más y ya estamos casi ahí, uh-huh, casi ahí. Pero ha sido un esfuerzo bien grande porque hemos tenido que hacer exactamente lo que tú estás diciendo, lo que ustedes están diciendo ahora mismo. Tú tienes que tener una disciplina de no salir afuera tanto como antes. Las vacaciones, unas vacaciones al año que tomamos bien grandes, ya no las hacemos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que tenemos que ahorrar para entonces poder invertir, que es lo que estamos, ya llegamos a ese punto de invertir el dinero que estábamos ahorrando para que esa inversión dé fruto, para que ella no tenga que trabajar en su trabajo secular y entonces sí podamos disfrutar lo que hemos estado sembrando ahora, lo vamos a cosechar de aquí a 2 años. Y el futuro, en el futuro te va a poder dar los gustos y no van a ser pesados y no van a tener que pensar ay, yo no sé si me debo comprar esto porque voy a sufrir en esto. No va a tener ni que pensar en que no va a poder o qué golpe financiero va a recibir tu cuenta de banco cuando te dé un gusto. Ahora, eso es lo que se llama delay gratification, ¿sí? Uh-huh. Que cuando uno se satisface lentamente después uh-huh. sí, hace algo en el carácter de la persona, hasta se vuelve una persona más conservadora, que ve la diferencia entre las necesidades y los gustos, y cuando se da gusto se goza porque sabe que no hay preocupación y sabe hasta qué lejos debe de llegar, no se va a soltar tanto porque se ha disciplinado, como tú dijiste, mi amor, se ha disciplinado. I'm excited about that. Porque eso vino de la boca de un multimillonario que estaba dando consejos para este año. Y dijo, mira, las personas se creen que la gente rica llegaron ahí viviendo el estilo de vida, volando por donde quiera, haciendo vacaciones, comiendo en restaurantes. No, ese es el gusto que se puede dar después del sacrificio y después de darse esa disciplina. Sí, hasta aún dijo, hasta en las inversiones, no cogen riesgo que no pueda sufrir las pérdidas. Sí, dice, no, lo que no tienen dinero piensan no pain no gain, que tienen que darlo todo, regarlo todo. Y dice, la gente rica no piensa de esa manera. Nosotros pensamos, ¿cuál es el riesgo mayor que yo pueda perder y seguir hacia adelante? Sí, y entonces no es grande riesgo, sino es esa inversión con esperanza. Así es. So, ojalá que esto te esté ayudando. ¿Es helping anybody? Sí. Si te está ayudando a ti al otro lado de radio esta conversación, pues te gusta, pues llámanos o envíanos un texto ahora mismo para continuar hablando contigo acerca de estos temas y ayudándote a aprovechar este año para que sea el mejor año de tu vida. Así es. Y el número a mandar un texto es el 5930095, 352-593-0095. Y para llevar aquí a los estudios es el 352-347-9576. Y no te olvides de la página de Al Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Yo creo que ya hace falta el café para calentar. Aquí. Oye, que sí. No, ya, yo estoy caliente ya aquí ya. Ah, sí, ya me estoy calentando aquí también, sí. Pero Telma mandó un texto diciéndome, oye, te dieron un cafecito, ya te di un cafecito. Y yo, no, todavía no, pero me puso un calentador, un space heater que está mucho mejor que el cafecito. Se le manda saludos. Ay, saludos Telma. Bueno, de la nueva música, vamos a escuchar un poquito de lo que está llegando aquí en la frecuencia que inspira fe. Es por tu amor que sigo aquí, que todo tengo. Al despertar siento tu gracia como el viento. Y convencido ahora estoy que nada soy, Señor. Estar sin tu amor, mi vida. ti, Señor. No hay palabras para expresar cómo me siento. Es por tu amor que sigo aquí y que todo tengo. Al despertar siento tu gracia como el viento. Y convencido ahora estoy que sin tu amor, Señor. Con la frecuencia que inspira fe, celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Mi amor, ¿sabe quién tengo en el teléfono? ¿A quién tienes? A Ricardo Barrantes. Oh. Ricardito. Hola, Ricardo. Ricardo, ¿no escucha? Ricardo, ¿está ahí conmigo? Ricardo, se ¿me escucha? Congeló. Ricardo, ¿tiene frío? Déjame ver. Ricardo. Sí, me escucha. Ok, espera un momentito. Debe ver si te puedo poner aquí en el aire. Ahí vamos. ¿Me oyes? Bueno, tengo ese Súbete. Problema. Ahí vamos. Ricardo. Bueno. ¿Cómo fue? Bueno, tenemos a Ricardo de Maranada Tax and Insurance Agency. Y están abriendo una nueva oficina aquí en Ocala. Y hemos estado pues esperando que esto suceda. Y ya por fin este año, pues están abriendo sus puertas hoy mismo. Ricardo, ¿me escucha? Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer para coger a Ricardo en el aire. Estamos en vivo, por eso es que estas cosas suceden. Bueno, no se muevan, quédese ahí, ya regresamos. entonces seguirte. No es fácil y no voy a rendirme. Hablando claro, me despojo del yo que na compone, que envuelto en situaciones por malas decisiones, futuras maldiciones hipotecan mi destino. Qué bueno, tu luz en mi oscuridad intervino. Alumbraste todo mi ser y mi alrededor, tuviste compasión de mí, merecedor. Brindarme cariño, abrigarme cual niño. Te debo mi casa, mi vida, debo mi familia. Todo te lo entrego hoy en día. Me has sanado, me has salvado, me has llevado, me has mostrado, me has guiado. De tu mano tú nunca me has soltado. Vivo agradecido, el gobierno se establece. Tu reino en la tierra con vigor permanece. De tu mano caminaré, no me detendré. Con tu autoridad los peces multiplicaré. Es que ando como un loco enamorado de tu amor, de tu amor. Es que ando como celebrando tu fe, tu música y tu cultura, es la frecuencia que inspira fe. Ahora sí, déjame ver. Ricardo, ¿está ahí conmigo? ¿Me escucha? Es un caminar seguro. Ricardo, ¿me escucha? Ricardo, ¿me escucha? Sí, aquí estamos. Ah, bueno, adelante. Háblanos un poquito de lo que está sucediendo hoy ahí en Maranata, aquí en la nueva oficina de Ocala. Estamos tan, bueno, alerta de lo que está sucediendo y tan contentos que están con nosotros aquí en Ocala. Dinos un poquito más. Bueno, muy buenos días, más que nada a todos los oyentes que nos escuchan. Le habla su amigo, hermano Ricardo Barrantes de Maranata Tax and Insurance Agency. Bueno, el día de hoy hemos dado apertura a nuestra nueva sede aquí en Ocala, nuestra nueva oficina, que estaremos pues dándole y proveyéndole a nuestros amigos, hermanos que están pues en sintonía aquí en la localidad de Ocala, Summerfield, Bellevue, lo que es todo lo que es Ocala, en nuestra nueva sede aquí en la oficina, en la 2510 Southeast 17 Street aquí en Ocala. Estamos más que nada entre la 17 y la 25. Estamos pues abiertos durante todo el año. Nuestros horarios pues van a ser de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y pues en nuestros teléfonos aquí en Ocala es el 352-484-1779, 352-484-1779. Estamos pues ya abiertos aquí en nuestra nueva sede de Ocala. También pues tenemos nuestra sede principal en Justice. Si usted también le gustaría o está más cerca la oficina de Justice, pues usted también nos puede visitar en Justice, el 628 South Bay Street en la ciudad de Justice, Florida. Pero aquí, bueno, ahora más que nada pues estamos pues ya preparados para, si usted tiene alguna pregunta acerca de su reembolso, acerca de su preparaciones de impuestos, qué usted puede poner, qué usted no puede poner, cuáles son los documentos que usted va a requerir para hacer este año su declaración de impuestos. Y Johnny, hay muchos cambios que han habido en las leyes de impuestos para los contribuyentes, y una de las cosas es que nosotros pues estamos preparados, altamente calificados para contestar y para ayudarle a que usted pueda obtener y recibir su máximo recurso. Sí, y Ricardo, una de las cosas que te quería preguntar acerca de esos cambios, porque hay muchas personas que están pues poniendo atención a las noticias, a las cosas que están sucediendo. Este año y todos los años parece que hay cambios, y con una nueva administración entrando, estoy seguro que también eso va a afectar, ¿verdad que sí? En la nueva administración ahora mismo, pues los cambios han sido puestos el año pasado. Uno de los cambios es de que, por ejemplo, personas que reclaman ciertos créditos por ley, las declaraciones de impuestos o el reembolso tienen que aguantarse hasta el 15 de febrero. Esto no quiere decir que usted no va a hacer su declaración de impuestos ahora, en el mes de enero, simplemente que usted las hace ahora. Y si usted reclama ciertos créditos, por ejemplo, el crédito si usted tiene, depende, pues el IRS por obligación, por ley, tienen que aguantar las declaraciones o los reembolsos hasta el 15 de febrero. Esa es una de las leyes nuevas que ha cambiado. Por ejemplo, también ya vemos pues que muchas personas en este año que no tuvieron seguro médico, la penalidad ha incrementado. Pero por supuesto, Johnny, una de las cosas que nos categorizan a nosotros es que no simplemente porque la persona no tuvo seguro médico durante el año, ya de una vez tiene que pagar una multa. No, la persona puede ser elegible para algún exento para que usted no pague esa multa durante el año. O sea, todas estas cositas son cositas que usted, por ejemplo, puede al llenar su declaración de impuestos y obtener así ventaja de eso también. Muchas de las otras cosas también es que usted puede, si usted paga intereses de su tasa, si usted hizo una compra grande y usted quiere poner algunas deducciones, las deducciones, por ejemplo, de los impuestos de ventas también se pueden incluir también en la declaración de impuestos, y así pues usted poder obtener la mejor deducción para su declaración de impuestos. Yo le adelanto. Muchas gracias, Ricardo, por toda esa información. Danos otra vez la dirección y qué es lo que está sucediendo allá en el día de hoy, ya que están abiertos hoy por primera vez, los números de teléfono, y después, Ricardo, te estamos esperando para que nos traiga esos programas informativos que siempre nos trae durante esta temporada, porque estoy seguro que, bueno, hasta lo que acaba de decir nada más ahora mismo está bien interesante, y ha habido un poquito de interferencia en la línea, pero lo que te puedo entender es acerca de los cambios que hay que esperar hasta febrero 15 para ciertas reembolsos y ciertas declaraciones. Pero más detalles, si necesita, pues llamen a Maranata. Y aquí, pues, Ricardo, dile más información de la nueva oficina aquí en Ocala. Aquí en Ocala, ya el día de hoy, 9 de enero, ya estamos abiertos. Es el 2510 Southeast 17 Street, aquí en la ciudad de Ocala, Florida. Y usted nos puede llamar al teléfono 352-484-1779, 352-484-1779. Este es el número de teléfono aquí en la oficina de Ocala. Estamos entre la 17 y la 25 por la American Road o la 464, como muchos la conocen. Estamos en esa esquina. Aquí estamos en una oficina pues ampliamente para servirle, para ayudarle, para que usted en este año de impuestos nos tome en cuenta. Ya usted nos conoce, y si no nos conoce, pásenos, visítenos nuevamente al 2510 Southeast 17 Street en la ciudad de Ocala, y el teléfono es 352-484-1779. Adelante, George. Bueno, Ricardo, hemos tenido un poquito de interferencia, pero sí te pudimos entender, y espero que toda la audiencia también. Antes de terminar el programa, yo voy a dar la información nuevamente. Nuevamente, Ricardo Barrantes de Maranata Tax and Insurance, que han sido auspiciadores aquí en la frecuencia que inspira fe por ya más de 4 años, ¿sí? Y cada vez que Ricardo nos trae esa información acerca de los impuestos, pues hacen preguntas. ¿Y dónde está Ricardo? Bueno, ahora sabe que Ricardo está en Ocala. Hay una nueva oficina. Todavía tienen sus oficinas en Eustis. Y hacia adelante. Mucho éxito, Ricardo. Estamos bien orgullosos de ustedes y gracias por todo el servicio que proveen aquí con toda la audiencia de Radio Fe. Bendición, y le esperamos por acá. Saludos. Gracias, Ricardo. Bueno, ya lo escucharon, Ricardo está aquí. en Ocala ahora con su equipo, su esposa, todos ellos están trabajando juntos para ayudarnos, siempre están preparados para servirnos y darnos los mejores consejos y están al tanto de las leyes y todo lo que está pasando cuando viene a eso. Y todos los años hay algo diferente, mi amor, ¿qué tú crees de eso? Todos los años hay algo diferente. Bueno, y por eso es bueno tener a unos contadores, ¿verdad?, que sepan lo que están haciendo, que estén al tanto de las leyes. Y qué mejor que Ricardo, ¿verdad?, que ha sido fielmente un patrocinador de aquí de La Frecuencia, que inspira fe y ha ayudado a muchas personas que escuchan a la estación. Y entonces, bueno, sabemos que Ricardo está preparado juntamente con su equipo. Son un equipo profesional que tienen la información correcta, que siempre están ellos al día con las leyes y pueden siempre sacar el máximo reembolso con Maranata. Así que ya saben, con las nuevas oficinas ahora en Ocala, no hay excusas. Nuevamente, la dirección de la oficina que abre hoy, y ya están abiertos y puede pasar por ahí, es el 2510 Sul East de la 17 Street en Ocala. Y eso es como por lo que nosotros llamamos Mary Camp Road, por ahí. Sí. Sí. Entonces, el número de teléfono para la oficina en Ocala es el 352-484-1779. Entonces, ese es el número de teléfono. Si quiere más información, también nos puede enviar un texto que diga Maranata o MTAX. En taxes and insurance, sí, que 352-484-1719. Yes. Yeah. Y ahí pues van a poder conseguir más información acerca de lo que está sucediendo. Y mira, bien interesante eso, bien interesante, porque todos los años hay algo diferente. Uno se encuentra con. Y siempre el sistema tratando de mejorarse o en el proceso, pues. Ayúdanos, Señor. Bueno, ya tienen esa información. Gracias, Ricardo, y gracias a todo su equipo. Y hoy, pues, hablando acerca de esperanza, yo creo que nos da tiempo para hacer una más. Mira, pero sí. ¿Tú sabes qué? Ajá. Estoy esperando que Ricardo me llame todavía, man. Pero ¿para qué tú necesitas que te llame? El jet ski dry que me No, debe. No. Ricardo, no llame. Come on, Ricardo. No you llame. Call me, man. The first disabled guy on a jet ski. No, but you could do that. That's not... Yeah. Sí, no, eso no es nada. Pero es que yo no lo he hecho por el. Sí, bueno, claro, pero no es impedimento. Tú no tienes ningún impedimento para guiarles. Para nada. El único problema que vamos a tener contigo es tratando de quitarte, sacarte. Porque ¿quién te va a coger tipo que yo te monte en uno de esos? Sí. Pero sí, Ricardo, pues un buen amigo de la emisora y de nosotros personalmente. Hemos llegado a pasar tiempo con él y su esposa y su equipo, y de verdad que son gente bien buena y bien preparada para hacer lo que hacen. A veces uno piensa acerca de impuestos, mira, lo hago yo mismo o paso por ahí con cualquiera, o mi vecino me lo hace. Sí. Mira lo que Ricardo ha podido hacer. Ricardo, hasta conmigo personalmente, ha podido bregar con el IRS directo con ciertas situaciones personales de mis impuestos. Él ha podido personalmente, porque él tiene no solamente la capacidad para hacerlo y la sabiduría para hacerlo, él también pues tiene el derecho, por los estudios que él ha hecho, representarte. Nada más hay dos personas que lo pueden hacer, representarte a la IRS. Es alguien como Ricardo, que tiene todas sus certificaciones en la manera que él está preparado, o un abogado. ¿Sí? Entonces, pues, y después que está abierto todo el año, que no es que llena los taxes y después, ¿dónde está el que me llenó los taxes? ¿Qué hizo un error? Así es, ¿no? Y también Ricardo puede ayudar con los impuestos que usted ya haya hecho anteriormente. Eso, sí. Si quiere revisarlo, si quiere estar seguro que todo está bien, Ricardo puede hacer eso para usted. El reembolso máximo que se puede recibir es sobre $9,200 este año. Sí, ese, wow. Entonces, pues, y no todo el mundo sabe eso. Sí. Bueno. Pues dale para Maranata y ahí te van a ayudar. Mi amor, pues hemos hablado, dado algunos consejos acerca de cómo tener una esperanza grande, porque más grande tu esperanza, más grande el poder para activar tu fe presentemente y hacer tus sueños una realidad. Y hemos pues llegado al tercero, de estos consejos. Así es. Bueno, el tercero es, considera si tienes expectativas realistas o poco realistas para tu vida. O sea, para tener esperanza es importante asegurarte que la visión que tienes para ti sea realista. Si tu visión no es realista, puede hacer que te sientas que sientas desesperanza. Considera tu visión para tu vida y trata de determinar si tu visión es realista. De lo contrario, quizás necesites algunos ajustes para que tu visión sea algo que puedas lograr. Quizás, tú sabes, estés soñando tan alto, tan grande, y si te pones a pensar, ¿verdad?, no es algo realista para uno. Entonces, tienes que... Mira, por ejemplo, aquí en este, mi amor, imagínate que tu visión sea irte, no sé, para la... ser misionero. Uh-huh. Pero si no estás conectado, ¿verdad? Uh-huh. Tienes que hacer tus pasos. Sí, no, si tú tienes un deseo de hacer misiones a otros países, es porque ya tú estás conectado, eso te, sí. O algo te despertó esa pasión de algo que tuviste, algo que tú deseaste participar, alguien que te invitó. Bueno, entonces ahí tiene que cautivar eso como si fuera... ¿Cuál es el próximo paso que tiene que tomar? Y ser realista. Ser realista. Yo voy a ir de misiones a Japón. Bueno, a menos que tenga un amigo que vaya a Japón en misiones y yo vaya a ayudarlo, pero yo personalmente, bueno, no sé japonés ni una palabra, no tengo contactos allá, no sé ni lo primero, voy a tener que investigar. A ver, si Dios me pone el deseo en el corazón es porque ya hay un camino para yo coger para ahí, pero... para yo ir a Centroamérica no se va a tardar mucho porque ya yo sé español, tenemos amistades que tienen familiares allá, conocemos de ministerios que existen allí, están haciendo cosas buenas como en el Perú, en Venezuela. O sea, que podemos nosotros ir confiados que vamos a ser efectivos en cualquier trabajo y asegurarnos que Dios puede abrir esa puerta. Así sí. Es, ¿no? Y eso puede después eventualmente llevarte a otras misiones que deseas también, uh-huh. Pero tienes que hacer algo que sea más realista para ti, algo que puedas alcanzar, uh-huh. Que puedas lograr esa meta. Y así es en toda nuestra vida. Si tú quieres, a lo mejor, pues tal como hemos hablado acerca de las finanzas, ser financieramente libre, bueno, no va a suceder de la noche a la mañana, que es realista. Sí, porque yo puedo decir, yo deseo ser un millonario. Ah, Martín. Pero si no sabe qué tipo de trabajo vas a hacer. En muchas maneras ya soy millonario. Tengo amigos como Martín. Sí, no. Sí, Martín vale más de un millón. Más de un millón vale Martín. Sí, como, y con esa sonrisa, ay, sí. Tan chulo. Nada más que, como decía mi abuelo, si me lo saco en rifa, digo que es trampa. Pero ¿Qué? Que es trampa. Pero la cosa es que si uno quiere ser millonario, sí. No puede tener esa esperanza cuando uno está pues viviendo de un trabajo asalariado pequeño. Sí. ¿Sí? Ahora. O se está viviendo agregado y no tiene un trabajo. Sí. Exacto. Claro, entonces pues tengo que tener metas más pequeñas primero, ¿verdad? Uh-huh. Alcanzar sí. Mi dependencia, coger un trabajo con más paga o llegar a un sitio donde tengo estos ahorros para hacer una inversión y poder sacar dinero de esa manera. O sea, que tiene que tener metas al corto plazo. Alcanzables. Para que te lleguen a esas bien grandes, al millón. Si Dios te lo permite, pues, wow, bendiciones. Pero es estar en el camino que... tener el vehículo que te puede llevar sí. A esa visión, a esa meta. Si no lo tienes, pues va a ser bien difícil, te va a frustrar, va a sentir que no se puede hacer. Hay familias que tienen un sueño de tener su propia casa. Yo creo que toda familia quiere eso, ¿verdad? Su propia casa para que sus niños tengan sus propias habitaciones. Y a veces, pues con todas las cosas que están sucediendo, dice, ¿cuándo yo voy a ahorrar para tener... un pronto, ¿qué va a suceder con nosotros si no conseguimos una casa? Bueno, te puedes frustrar si no tienes metas al corto plazo, ¿sí? Como arreglar tu crédito poco a poco, ¿sí? Que es lo que tú tienes que hacer para que te ayude el banco a comprar una casa. O buscar a alguien que te pueda conseguir la casa y después vendértela en plazos más cómodos. Hay proyectos que a lo mejor te ayude que el gobierno tiene para conseguir. ¿Sabes? Todas esas cosas hay que investigarlas y quiénes son los requisitos poco a poco para alcanzarlo. Pero si tú dices, este año yo voy a tener mi casa, pero no tienes metas de corto plazo, pues te vas a sentir pesado, vas a sentir que no lograste, te vas a sentir fracasado. Y entonces, pues sí, es lindo tener una visión grande de algo que uno de verdad desea, pero tienes que ajustarlo a metas de corto plazo. Y también, mientras más metas pequeñas tú alcanzas, uh-huh, más confianza tú tienes, uh-huh, y más conocimiento tú adquieres para llegar a la meta grande. Así yeah. es, así es. Bueno, mi amor, y ese es el último punto que tengo, que hay que establecer metas para poder llegar a esa visión que quieres en tu vida. Sí. Y entonces, una de ellas es tener metas inteligentes, y de eso estuvimos hablando nosotros la semana pasada de las metas inteligentes, que sabemos que es que sean específicas, ¿verdad? Tiene que ser la meta... que no sea general, que sea algo específico, la meta específica, que sea medible, que la puedas medir con números, ya sea de aquí a 3 meses o ya sea en libras si bajas de peso, si es para ahorrar dinero, pero algo que sea medible, que uh-huh, se pueda medir con números. Y lo otro es también que sea alcanzable, que eso es bien importante, realista. Y que tenga un límite de tiempo, que diga, va a ser de, que tenga un principio y que tenga un final. Que diga, lo voy a hacer en 3 meses, lo voy a hacer en 1 año, lo voy a hacer en 3 años. Pero tiene que tener el principio y final para que puedas lograr esa meta. Importante también que la escribas y la tengas siempre en tu mente y presente. Y tener un log, ¿cómo es un diario? Sí. Sí. Para, uh-huh, porque esto te ayuda a tu testimonio. Porque tú puedes entonces ayudar a otras personas a alcanzar sus metas a través de tus logros y a través de lo que tú has podido alcanzar. Sí, y cada día siempre trabajar, sacar un tiempo para poder trabajar en esas metas, uh-huh, que quieres alcanzar. Y reflexionar. Algo bien importante que tengo que poner es que tienes que reflexionar en las que has alcanzado para que te motiven a alcanzar la próxima. Sí. Así es. Sí, entonces, pero sin dejar que haya un incentivo por la cual tú estás haciendo estas metas. Porque si tú no tienes un porqué, te va a levantar una mañana y no va a desear seguir con tus metas. Tienes que tener un porqué bien grande y sentirlo. Y ese porqué lo debes tener enfrente de ti todo el tiempo. Porque si te olvida ese porqué, va a dejar tus metas y va a dejarla y va a pensar que no son alcanzables. Tú mismo te vas a cuestionar, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Si además tengo todo lo que necesito, y te va a parar en tus propósitos. Y Dios te necesita y nosotros te necesitamos también. Escúchenos, que te necesitamos, que tú eres importante, que eres parte de este plan perfecto de parte de Dios. Y si tú no estuvieras ahí al otro lado de radio, Dios buscará otra manera de buscarte, de encontrarte para darte este mismo mensaje. Y tú lo vas a escuchar donde quiera que vayas. No vas a poder escapar, porque tú estás hecho como participante del sueño de Dios, que se está todos los días manifestando en este planeta. Y por eso es que tú eres tan especial, que Dios permite que esta transmisión llegue directamente a ti, gracias a Dios y gracias a nuestros auspiciadores que ayudan para que tú puedas recibir este mensaje. Eres nuestro amigo, que considere eso. Por eso es que te invitamos a que nos envíen texto con preguntas, con sus comentarios, y que sean partícipes de lo que está sucediendo. Estas conversaciones nacen de nuestros corazones con esa esperanza. Y llegando aquí, pues, mi amor, te estaba diciendo que el éxito de nuestros amigos es nuestra inspiración. ¿Verdad, mi amor? El éxito de nuestros amigos es nuestra inspiración. Así es, sí. Uh-huh. No, es que estaba entrando aquí una llamadita. Uh-huh. Y también, pues, Martín tiene una. Martín, ¿quiere? No, ya me... Dale. Ok. Los hermanos Pratt. Oh, how you doing? Miss you so much. Happy New Year. Saludos, abrazos. Los queremos mucho. Sí, nos mandan feliz año nuevo, uh-huh. y que están siempre en la programación con nosotros y que sigamos adelante. Thank you so much. Nos extrañamos mucho. Oh, yes, sí. Yes. Pero lo seguimos por Facebook. Oh, yeah. Sí, y mi amor, ¿tenemos un texto? No, una llamada. Una llamada. Pero okay. No la pude escuchar. Ok, bueno. Vamos a coger una pequeña pausa. Mira, mientras tú estás ahí escuchando música, pues envíanos un texto, un mensaje. Déjanos saber cómo estás escuchando y qué es lo que está sucediendo contigo. Así es. Bueno, el número a llamar aquí a los estudios es el 352-347-9576. Y para dejar un texto es el 352-593-0095. Y no te olvides de la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Mira, también recuérdate, como dice Manny Montes, sí se puede. Se puede. ¿Cómo? No se mueva, quédese ahí. Con Dios todas las cosas son posibles. Oh, Estamos aquí, bueno, todavía en el aire. Ahorita tenemos que aterrizar, pero estamos ahora mismo en el aire. La frecuencia que inspira fe, gozándonos aquí detrás de la escena, hablando con muchos amigos, teniendo grande esperanza. Mira, esa es nuestra esperanza, que tú tengas grande esperanza. Y ahorita, pues al final de esta programación, vamos a estar orando por todas esas peticiones que tú tienes, esos deseos que tú tienes delante de Dios. Pero mira, pídele a Dios la sabiduría para desarrollar esos deseos, que se vuelvan una visión que tú puedas tener en tu mente, que se vuelvan en acciones a través de la fe y que tengan una visión 2020. Bueno, estamos aquí hablando un poquito de esas metas, de aquellos que quieren mejorar en su salud. Y aquellos que quieren mejorar en su salud, bueno, hacia adelante. A lo mejor pues tú mismo te estás retando, pero hay unos retos que tú puedes participar y puedes hasta ganar efectivo. ¿Cómo es eso? Oh, yes. Bueno, hay unos planes por ahí que ya empezaron y tú puedes participar. Bueno, tiene que conseguirte los productos que están hechos por los factores de transferencia. Son productos como la proteína, que te va a ayudar, a una proteína especialmente preparada para ayudarte a adelgazar y a la misma vez construir tus músculos, que es bien importante, porque más fuerte tú te pones, más fuerte se ponen tus músculos, más calorías tú quemas durante el día y pues menos grasa tú vas a tener en tu cuerpo, que es eso lo peligroso. También pues los suplementos de Burn, que te ayudan con el ejercicio para también perder esas libras. También, bueno, este paquete está hecho exclusivamente para hombres y hay otro exclusivamente para mujer, porque viene también unos suplementos naturales para ayudarte con tus hormonas, que es bien importante. También viene Right Start, que ahora mismo me está tomando mi paquetito de Right Start. Ahí lo escuchan, míralo ahí. Mi paquetito de Right Start, que viene con vitaminas, minerales y los factores de transferencia, que ayuda a defender y reparar tu sistema defensivo. Uh-huh. Para que no te enfermes, como hay muchos catarros por ahí. Y yo, bueno, yo puedo recomendar, pero no puedo hacer a la gente tragar. Y tú ves que Martín se nos enfermó ahí un momentito. Martín compró uno. Él compró para las parejas. Para las parejas. Pero tiene que ser su orden para que no se enferme así. Sí. Y esté más con nosotros en los programas. Ajá. Entonces, también, pues, bueno, hay una lista de productos. Tiene que de limpieza, uh-huh, para desintoxicación. Tiene todo lo que tú necesitas por los primeros 30 días. Y así que trabaja este reto. Sí, un paquete de aceleración, le llaman. Uh-huh. Un paquete de aceleración. Tienen para hombres y tienen para mujeres. Entonces, tú sometes una foto de tu antes, con esperanza de tu foto de tu después. Yes. Y en tres meses, pues si tú sigues, bueno, esto es un paquete completo, te dan las dietas, te dan los ejercicios, te tienen un grupo de apoyo para que tú puedas hablar con las personas ahí y ver el progreso de todo el mundo. Tiene una aplicación que puedes, sí, descargar en tu teléfono. Más fácil no te lo podían poner. Y además, pues tiene la oportunidad de caer en los finalistas que van a ganar estos grandes premios, incluyendo el premio mayor de $5,000. ¿Cómo? Yeah. Oh, yes. ¿Cuánto? $5,000. Pues eso cae bien al principio de año. Yeah. Sí. Sí. No, mira, además de sentirte en la mejor salud posible, rebajar las libras de más, también te dan ese incentivo que, mira, te puede ganar hasta $5,000. También tienen otros premios que van a estar dando. Pero mira, lo único que falta ahora es que tú tomes el reto. No podemos hacerlo por ti. Pero si tú te das la oportunidad, yo sé que tú lo puedes alcanzar. Y aquí están las herramientas, no solamente los productos, la dieta, todo está preparado. Todo está preparado. Lo que falta es que tú digas, sí, mira, lo voy a hacer o lo tengo que hacer, te compromete. En 3 meses tu vida puede cambiar, ser transformada de una manera que tú mismo no te vas a reconocer cuando te veas en el espejo. Vas a decir, who are you? Good looking. Yeah, entonces. More good looking, porque you're good looking now. More good looking. You're gonna ask you. Looking now. No. If you need it, it's because you. Mira, Martín. Ya, Martín. Ya. You're gonna ask yourself out on a date. Martín, be nice. Al principio del año, Martín. Are you kidding me? De hoy dos semanas de por explotar. Sí. No, te está aguantando ahora, bendito. Imagínate. Pero mira, esto es por tu propio bien. No, por el bien de la persona es que lo tiene que tomar. Sí. Sí. Entonces, tú tienes una lista de personas que... ¿Tú me vas a dar la lista a mí? Que yo voy a comprar un paquete. Mira, que, sí. Que se enfoquen primeramente en la salud, ¿verdad? Salud. La salud, porque ya después, como vas a lucir, es añadido. Oh, yes, claro, ¿verdad? Claro. Que no lo hagan tanto. Ay, yo quiero... Bueno, las mujeres, por supuesto, siempre queremos bajar esas 5 o 10 libritas. Tú sabes que las mujeres toda su vida. Son bolivos. Toda su vida son así. Tú sabes que los hombres. Por más que tú le digas, no mami, te ves bien, tú looking good, you know. Yeah, no, it doesn't matter. Ay, no, que mira. Porque es como se sienten también. Es como se sienten también, sí. Pero tú sabes que los hombres, después de la edad de 25, se despreocupan. Sí, pero después llegan como a los 50 y empiezan a preocuparse. Bueno. Algunos de ellos. Yo no. Sí, algunos. Todavía yo no tengo. No. Todavía yo no tengo esa experiencia. Martín, puedes decirte. Sí, Martín. Yo sí. Pero Martín, yo no soy presumido así de. No. Yeah. A mí nunca. Si ustedes siempre me han visto con. Como Chapulín. Sí, con Chapulín o con. Tú sabes, con ropa ordinaria. Yo no. Y de estar... No, pero es... Dale. Sí, hay muchas personas que sí, que su apariencia tiene mucho que ver con su personalidad. Uh-huh. Pero hay otros que... como y no es descuidarse, porque una cosa es descuidarse y andar todo... maloliento y tirado y todo. Tirado, sí. Exacto. No, pero en este exacto. programa recomendamos que se cuiden. No, claro. hay que cuidarse. Tú quieres llevar tu vida al próximo nivel, sí. tienes que aparentar lo mejor posible. Sí. Y por tu propio bien. When you look good, you feel good. You feel good. No, y que tienes good. Que look good para tu pareja, porque tú reflejas tu pareja. Uh-huh. Así es. ¿Verdad yeah. que primero, sí? son good uno. For you. Sí. Para ti. Y para después para tu pareja. Para Dios, definitivo. Para ti y para tu pareja. Yeah. Definitivo. Sí. Hace una buena relación. Que perdure. Uh-huh. Uh-huh. Pero mira, tú te imaginas viéndote en el espejo 3 meses de ahora. Y con. Dándote besitos. Con 10 libras menos, con 15 libras menos, con 40 libras, porque se puede. No, vas a tener. Se puede hacer. Y muchas energías. Va a tener energía, energías. Va a sentirte. Mira, y si la cosa es que si tú puedes lograr eso y disciplinarte en eso, ¿qué más tú puedes hacer? Mi amor, y no solamente las energías, sino tu mente, la claridad de tus pensamientos, tu actitud, todo eso cambia. Es un paquete lleno de beneficios. Que sí. Vayas. Hazlo un paso a la vez, un paso a la vez, y este puede ser el primero de ellos que te lleva a una vida mucho mejor. Sí, entonces, pues, para aquellos que están pensándolo, bueno, no lo piensen más. Envíe un texto ahora mismo que diga Factor de Vida al 352-593-0095. 352-593-0095. Mande a Factor de Vida para darle todo lo que necesitan acerca de los factores de transferencia y este nuevo reto del año. Exactamente. Mira, tú le diste felicidades a Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, si yo lo llegué a ver. Sí, no fue hoy, no, esta ya. Semana. Sí. Esta semana. Bueno, felicidades a Carlos Arroyo uh-huh. y a todos aquellos que cumplen años, todos nuestros amigos que están cumpliendo años en el día de hoy o en esta semana. Y no coman mucho cake. No. Coman, pero... Bien poquito. Y después, mira, y si están cortando... Y no repitan. Y si están cortando el cake en tu casa, regálaselo a aquellos que se vayan. Ah, si te queda cake en casa. Ay, no sí. te quede cake en casa, que no te quede ninguno. Disfruta un pedacito y regala el otro. Sí, entonces, bueno, también, mi amor, hay muchos que tienen metas para mejorarse en sus finanzas. Uh-huh. Y sabemos que hace falta un vehículo para hacer esto. Mucha gente no tiene idea de cómo invertir su dinero o su tiempo en algo que pueda dejar beneficio financiero para su familia. Bueno, ya has asistido por más de 18 años las redes de mercadeo y hay sistemas que ya han sido perfeccionados, que si uno sigue esos pasos, uno puede alcanzar libertad financiera. Y es posible. Y hay testimonios de eso. Es posible. Se trata acerca de traer un corazón de servicio, ayudar a los demás a alcanzar sus metas, ser un líder, un mentor, invertir su dinero y su tiempo correctamente. Si tú quieres saber más de eso, nosotros también estamos conectados a unos mentores que nos están ayudando en este proceso, personas que han llegado a esas metas y nosotros pues queremos simplemente seguir esos pasos, pero más de todo, mi amor, lo que me llama la atención es la área del servicio que uno le trae a personas en necesidad. Si tú quieres participar de este proyecto de vida y conseguir ese sueño de tener libertad financiera, pagar tus cuentas y trabajar en un proyecto que de verdad trae satisfacción en todas estas áreas, bueno, ahora mismo nos puedes enviar un texto que diga oportunidad financiera al 352-593-0095 y únete al grupo de personas que ya han dicho que sí y están viendo resultados. Esto es increíble. Me encanta esto, ¿sí? Y como todo, mi amor, como de perder de peso o en las finanzas o en tu vida espiritual, todo esto toma que uno tenga una mente abierta y paciencia y trabajar esto bien. Ya, mira, la información está ahí. Personas han ido delante de nosotros trazando el camino, pagando el precio para nosotros aprender. Y yo creo, Martín, mira bien esto. Yo creo que parte del problema es que hay mucha educación bien buena, totalmente gratis. Porque como no pagaron un precio, pues no creen, no sienten el valor. Nosotros nos sentamos aquí, mi angelito, conmigo, con Martín, y nosotros expresamos de nuestras experiencias. Porque nosotros hemos tenido que pasar por procesos y todavía estamos pasando por procesos para llevar nuestra vida al próximo nivel. Y cuando compartimos esto contigo, tiene un grande valor. Y queremos verte feliz, conectado ahí con Dios, sintiendo esos ríos de agua viva, de gozo, de alegría y a la misma vez viendo el progreso. Ayer estaba hablando con nuestro amigo Leo, mi amor, y él estaba diciendo que de las cosas pequeñas en la vida que a veces uno echa de menos, como un abrazo de un niño o gozándose en una fiesta y no tener que estar pensando en tantas cosas, preocupaciones y ansiedades. Y él estaba diciendo, yo lo que me gusta es ver el progreso. Y yo lo que le contesté es porque ahí es que está el gozo. El gozo está en el progreso. Cuando uno no crece, se siente uno pues inservible, se siente que no tiene valor, que no está contribuyendo. Y cuando uno se siente de esa manera, bueno, es triste, se puede desanimar, le puede entrar una depresión, le puede entrar el estrés, un montón de cosas. Pero tú puedes evitar todo eso viendo el progreso en tu vida. Únete a nosotros, llámanos, sé partícipe de las cosas que estamos hablando, únete a nuestros grupos. Una vez a la semana tenemos reuniones también y te podemos decir de qué se tratan y te puedes unir con nosotros para que así tú sientas ese progreso. También tu iglesia, los hermanos en la iglesia, nada más lindo que en comunidad. Salgan afuera a participar en la comunidad, ayudar a otros que están en necesidad. Todo esto tiene grande valor. Y cuando tú escuchas estos consejos, créeme que aunque son totalmente gratis, te llegan a ti totalmente gratis, llegan estos consejos por un grande precio de muchas personas que han tenido que luchar, aprender para después enseñarte. ¿Sí? Y tú también vas a ser de eso, que vas a decir, mira, déjame darte un consejo. El único que puede dar consejos es aquello que los recibe. ¿Qué tú dices, Martín? Que la sabiduría está en la multitud de consejeros. Yes. So, pero tienes que saber cuáles son los consejos buenos y cuáles son los consejos que no son tan buenos. Uh-huh. Hay descendimiento. Sí. Yeah. Sí. Pero ¿qué te pasa? ¿Todavía tienes frío? Un poquito. ya estoy calentando. Oh, no. Sí, mira, si estaba travieso cuando tenía frío. Hay que quitar aguántate. El calentador. Menos mal que ya estamos terminando, porque si no, tuviéramos nosotros en peligro aquí. Los que están en peligro son el próximo. Ay, Dios mío. Ángel de Iglesias. Yo compré duct tape por ahí, se lo voy a dar a Jackie. Yeah. No, a Jackie se lo voy a poner yo. No. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás mirando la puerta, te asusta. Ella se dio gusto y gana la semana pasada. Ajá, pero te asusta, mira cómo miraste la puerta. Está mirando la puerta, a ver si... Para que no te escuche. Sí, porque la nanita esa se la trae, déjame decirte. Hasta que te escuchó, sí. Sí. Sí, te escuchó, ya viene de camino por ahí. Uf, prepárate. No, está bien, me va a dar calor. Entonces, el calor que trae ahí. Tiene galletitas calentitas para ti. Acabaditas de hacer. Ay, y estas no se sirven con café ni chocolate caliente. Son naturales. Naturales. Sí, acabaditas de sacarle del horno. ¡Pum! Bien naturales. Ay, más natural, lo estamos comiendo the flower. Sunflower, sí. Sí. Yeah. Bueno. Ya estamos llegando al final de nuestra programación. Gracias por tu atención. Este es grande valor para nosotros. ¿Verdad, mi amor? Cuando alguien nos presta atención, es un pago bien grande. Tú estás usando tu tiempo y nosotros cogemos eso bien en serio. Y por eso es que te traemos información que te ayude. Dime algo, mi amor. Sí, no, eso es parte... del crecimiento, mi amor, escuchar información como esta, y ahora es, bueno, espero que hayan tomado notas, y si no pudieron, ya que sea que estén en el carro o en el trabajo, pasen de nuevo por Renuevo, renuevo.com, para que puedan escucharla a su tiempo, tomen notas y aplíquenla, porque yo de verdad deseo que cada uno de nosotros, cuando llegue diciembre 31, pueda ver y diga, wow, pude lograrlo. Así que, y se sientan más animados para el siguiente año. Así que muchas gracias por esa atención. Tenemos 3 años para el 2020. 2020. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo quieres que sea tu vida de aquí al 2020? I can't wait. Establece las metas desde ahora. Así es. Yes. En unos momentos vamos a hacer una oración y te vamos a incluir a ti porque tú eres bien importante para nosotros. Y tu petición es importante para Dios, para nosotros, y debe de ponerlo en tu corazón que tiene personas orando por ti. Si tú quieres dejar tu petición de oración conocer, envíalo ahora mismo como un texto al 352-593-0095. Llama aquí a los estudios. Martín te va a contestar el teléfono a 352-347-9576. No te muevas, ya regresamos. Con Dios todas las cosas son posibles. Cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir, me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda. Este es el momento, tú y yo vamos a hacer esta oración. Nosotros aquí en los estudios creemos que Dios está haciendo cosas maravillosas y la está haciendo contigo. Y este es tu momento para amarrarte bien en esa visión que tú tienes para este año y cultivar una esperanza tan grande que será inevitable activar tu fe para alcanzarla. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias por darnos esta oportunidad en el día de hoy de compartir con todos nuestros amigos. La oportunidad, Señor, para traer un mensaje de esperanza a todos aquellos que estamos escuchando en el día de hoy. Señor, mira a nuestros amigos, aquellos que tienen retos delante de ellos, aquellos que tienen luchas, tráele sabiduría, tráele paciencia, tráele soluciones. Y para aquellos que están confrontando retos, para confrontarlos ellos mismos, para poder alcanzar metas, pues también, Señor, tráele esa sabiduría especial que viene de ti y dale el conocimiento, tráele más conocimiento acerca de las cosas que tienen que hacer. Y unimos nuestra fuerza en fe, creyendo en ti, por todos aquellos que en el día de hoy se han cometido a ver sus metas hechas una realidad. Dale más deseo, más pasión por su porqué, para que puedan lograrlo. Y Señor, mira a aquellos que están enfermos en el día de hoy, te pedimos sanidad para ellos. Señor, que ahora mismo puedan estar sintiendo en sus cuerpos salud siendo manifestada para honra y gloria de tu nombre. Te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que sus cadenas caigan rotas, que sientan la libertad que viene a través de ti por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te pido por nuestros jóvenes y niños, protección y sabiduría y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Te pido también, Señor, por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y más de todo, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen. Te pido también por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestro bienes para que tu nombre sea glorificado. Y aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor. Si tú quieres acercarte a Dios, tengo buenas noticias para ti. Ya Él se ha acercado a ti, está ahí al lado tuyo, nunca te ha dejado. Y tú puedes hacer esta oración conmigo, bien simple, pero hazlo de todo corazón. Dice: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores. Y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, estoy convencido que tu vida nunca será igual. Porque con Dios todas las cosas son posibles. De nubes con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Ya estamos aterrizando este avión, pero simplemente para darle los controles a Martín. ¡Woo! Prepárense. ¿Para dónde va él? Pero ya está calientito los motores y Martín, you're gonna take it away. No, gracias por calentarle el asiento. ¿Sí? Por lo menos tener algo caliente. Lord God help us. You too much. No, no, qué bueno que pudimos servir, ¿verdad? Esta capacidad. Yeah. Que nos deja el Señor a permitir a nuestros radioyentes todos los lunes. Y thank you for being with us. De verdad, te extrañamos mucho. No, de verdad que yo los extraño a ustedes mucho. Sí. Y gracias por servir de relevo el lunes pasado. No, eso fue un placer. Gracias. Ellos me tratan de lo más bien. Ah, por lo menos tratan a alguien bien. No. Y estamos hablando de la programación. Hoy es un buen día que viene a continuación aquí en la frecuencia que inspira fe. Todos los lunes, a partir de las 11:30. No te pierdas la oportunidad de disfrutar con ellos también y decirle a todos tus amigos que tú sigues en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Te pone mejor esto. Así mismito. Yes. Martín, bueno. De mi parte, amé mucho, sirva mucho y dé mucho. Nos vemos la semana que viene por esta tu emisora. Bueno, amigos, gracias por su tiempo, por estar aquí participando con nosotros y espero que esta conversación que tuvimos hoy de verdad le llegue a su corazón y que se ponga en acción. Y bueno, recuerde siempre de compartir ese amor que Dios ha depositado en su corazón. Que viva el amor, porque Dios es amor. De mi parte, quiero felicitarte en este nuevo año con esas nuevas visiones que tú tienes. Recuérdate también que nuestros amigos en Maranatha Tax and Insurance han abierto sus puertas aquí en Ocala. Y para más información de Maranatha o de Factor de Vida, oportunidad financiera, nos puedes enviar un texto para unirte con nosotros en nuestras reuniones al 352-593-0095, 352-593-0095. Y gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, todos los pastores, evangelistas, ministros que predican el evangelio aquí, con sus aportaciones nos ayudan a mantener y expandir, son héroes, sigan hacia adelante. Bueno, nos veremos la próxima vez. Don't miss us too much. Recuerde que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Love you, Angel. I love you more. I love you more. I love you more. Stop it. I love you more. You stop it. I love you more.